En mi país si no tienes fama ni dinero no puedes entrar. Puedes acercarte a nosotros desde lejos, pero de los nuestros nunca serás. Porque en mi país si no eres guapo, flaco y blanco no puedes entrar. Con tu propia suerte busca un padrino que te presente en sociedad. Y a falta de un contacto y apellido, al más guapo del momento he seducido. Como un trofeo lo paseo, mientras mi caché sigue subiendo. Si tengo fama y dinero, de pronto valgo elegida. Quiero mis deseos gratuitos en mi planeta que se muere de hambre y de pena. No soy conocida, me invisibilizan, o una superstar, o fui una perdida. O soy deseada o no tengo valía. O triunfo, vuelvo a ser la loca de mi familia. Bajo mi bandera nada tengo, nada valgo. Ánimo está triste, ve pena. Yo también quiero ser guay, que todos me quieran. Eres perdedor definitivo, tu imbecilidad será proporcional al talento de los demás. Porque en mi país no valoramos tu trabajo, solo queremos resultado inmediato. Yo también esperé, esperé y esperé hasta que pasó mi barco. Mis pasos vencidos, al éxito me voy, mi corazón fue vendido. Así es como se vive en mi ciudad y en mi planeta que se muere de hambre y de pena. O soy conocida, me invisibilizan, o una superstar, o fui una perdida. O soy deseada o no tengo valía. O triunfo, vuelvo a ser la loca de mi familia. Bajo mi bandera nada tengo, nada valgo. Ánimo está triste, ve pena. Yo también quiero ser guay, un mediocre de mierda. Yo quiero ser super guay. Yo también quiero ser guay, un mediocre de mierda. Yo quiero ser super guay. Yo también quiero ser guay, un mediocre de mierda. Yo quiero ser super guay. Yo también quiero ser guay, un mediocre de mierda. Quiero ser super guay. Espejo, espejito, ¿quién es la más guapa del garito? Yo también quiero ser guay, que todos me quieran. Si no quieres comprar, vengo con doble personalidad. Yo también quiero ser guay.